Seguimos en directo en radiocarcoma.com contándoos la jornada de huelga general de hoy 29 de septiembre y son las 9 y 24 y hemos contactado con un portavoz del sindicato CNT que tenemos al teléfono. Hola, buenos días. Hola. Oye, te oigo bajísimo, ¿puedes hablarme más alto? Estoy en medio de la calle y no se oye nada. A ver ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal y me oyes? ¿Mejor? Mal, ¿no? Malamente. Dime. Vale. Sí, bueno, quería preguntarte qué informaciones tienes de los piquetes en los que haya participado CNT, quizás en transportes, o qué me puedes contar de acciones que se han llevado esta madrugada. Mira, sobre nuestro sector, que es el de artes gráficas, comunicación y espectáculos en Madrid, te puedo comentar que por la noche hemos estado en los piquetes que se han hecho en empresas de distribución de prensa, sobre todo los situados en Coslada, y que ahí el seguimiento ha sido prácticamente total, pero las empresas de distribución han recurrido a esquiroles, preferiblemente gente en situación de más necesidad, por ejemplo, inmigrantes, sobre todo sudamericanos, sin papeles, para cubrir esos puestos de trabajo. De todas maneras, con el trabajo de los piquetes, que no han dejado salir ninguna furgoneta, pues no han podido proceder al reparto, o lo han tenido que hacer pues yéndose a otras localizaciones donde no estuviéramos informados de que se hiciera normalmente. Uh-huh. ¿No? En medios de comunicación, pues bueno, el seguimiento es desigual según la empresa, y bueno, ya habéis visto que en Telemadrid sí que ha sido un éxito total desde las 12 de la noche. Y bueno, posteriormente, pues bueno, en otras empresas como Unidad Editorial, que es la empresa de Marca, El Mundo, etcétera, El País, el seguimiento es, bueno, más o menos de la mitad de la plantilla. Uh-huh. Volviendo al tema que me estabas comentando al principio, en Coslada, en la imprenta Vermont, imagino que es donde estabais, ¿tú me puedes confirmar si finalmente La Razón ha salido o no a la calle? ¿Lo sabéis? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, creo que en la imprenta Vermont de Coslada, que creo que es donde habéis estado esta mañana o a lo largo de la noche, creo que se imprimen los diarios ADN y La Razón, y teníamos una información de que La Razón no se ha podido tirar, con lo cual no ha salido hoy a la calle. ¿Tú me puedes confirmar si finalmente se han ido a otro sitio y han tirado el periódico desde otro lado o sí que se ha parado y no ha salido a la calle? Sobre la razón en concreto no te puedo informar demasiado, aparte de que las informaciones de que yo he tenido han sido de que el atropello a la huelguista ha sido, sí, precisamente de una empresa de reparto que estaba repartiendo, pretendía repartir La Razón. Uh-huh. La parte de reparto de suscripciones a ABC, que te puedo decir que ahí no ha salido nada, por lo menos durante todo el tiempo que hemos estado nosotros allí, y que la empresa ha quedado paralizada y los esquiroles que habían contratado se han tenido que volver a casa. Uh-huh. Y bueno, creo que la mujer que ha sido atropellada era una afiliada a un sindicato, no el vuestro, ¿no?, sino a CGT, pero no sé si igual formaba parte del mismo piquete. ¿Sabes algo más al respecto? ¿O cómo se encuentra ella? ¿Sabes algo? Sobre el atropello, no, sí. La información que tengo es la que ya se ha sabido y es pública, de que fue en ese piquete y que ella está en situación grave. Uh-huh. Ya veo. Y también, por último, una última pregunta que quiero hacerte es si nos puedes explicar, en los medios de comunicación había huelgas convocadas para ayer para que los periódicos no salieran hoy, otras convocadas para hoy o el doble día. No sabemos muy bien cómo funcionan los medios de comunicación, la convocatoria de la huelga. En prensa diaria había una convocatoria aparte de la plantilla, es decir, de la parte de redacción de la edición impresa, estaba convocada para el día de ayer, porque evidentemente si no trabajaban ayer es hoy cuando iba a afectar, y la huelga para este sector fue durante ayer. Respecto a Madrid, pues los datos que teníamos era de que el seguimiento en redacciones como esos de Unidad Editorial, El Mundo, Marca, etcétera, fue ayer bastante bajo, como el 10-15% de la plantilla, aunque en otros como en El País sí que las informaciones que nos habían llegado era que era bastante alto, en torno al 80%. Para hoy, día 29, está convocada el resto de la plantilla, es decir, pues bueno, todos los que se dedican a en redacción, pero a la parte web y la parte administrativa, y que el seguimiento ha sido superior al de ayer. También porque este tipo de trabajadores de talleres, etcétera, que fueron los que estuvieron por la noche, y los administrativos, pues tienen más tasa de sindicalización y de lucha que no de las redacciones, que, bueno, la verdad es que predomina bastante el individualismo y etcétera, ¿no? Y el egoísmo, salvando algunos ejemplos. Pues sí, cierto, así es en los medios. Y bueno, ya esta vez sí que es la última, ya te despido solamente preguntándote cuál es la convocatoria para la tarde a la que llama CNT, porque hay varias y no tenemos claro tampoco. Sí, nosotros en Madrid llamamos a una manifestación a todos los trabajadores y trabajadoras de Madrid, una manifestación que se va a producir a las 6 de la tarde desde Oporto hasta Marqués de Vadillo. A las 6, muy bien. De acuerdo, pues muchísimas gracias por atendernos. Venga, muchas gracias, y perdona que no te haya escuchado bien, porque estamos en medio de la Gran Vía y es un caos total ahora mismo. Claro, imagino, y afortunadamente, ¿vale? ¿No? Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego.